más en un caballo negro se anda paseando la muerte. Voy a ver si me la encuentro para que Nancas me lleve. Montada en un caballo negro se anda paseando la muerte. Voy a ver si me la encuentro para que Nancas me lleve. ¿Para qué quiero la vida si ya me dejó la negra? De tu partida, mi corazón sufre y queja. La muerte viene a caballo, allá se oye galopando. Yo me voy para mi rancho, allí la estoy esperando. La muerte viene a caballo, allá se oye galopando. Yo me voy para mi rancho, allí la estoy esperando. Claro que sí, compadre. Galopando, yo me voy para mi rancho, allí la